el último fallo del juez Arias elevó la lista de fallecidos oficiales de 51, 52 a 89 y dejó 16 como casos dudosos. Y con respecto a esto se presentó una suspensión, un pedido de suspensión por considerar que por ahí las pruebas aportadas no eran lo suficientemente certeras. Entonces, el fiscal Hernán Gómez presenta un pedido de suspensión ante la Cámara de Apelaciones y le dan, lo hacen efectivo el día jueves de la semana pasada, antes incluso de que se cumplan los plazos oficiales como para presentar las pruebas, ¿no? Claro, y bueno, ¿y qué? ¿Esto quedó suspendido finalmente la sentencia, entonces a partir de esto que fue aceptada la apelación? Sí, se le dio aceptación inmediatamente, incluso antes de que el juez diera las pruebas. ¿Y qué piensan hacer al respecto? ¿Cuál es? Bueno, acá estamos leyendo el comunicado, que sí. Es lo que está dando vuelta, pero ¿qué pasos se pueden llevar adelante, Patricia? Y en primer lugar, dejar sin efecto esta suspensión, es lo que se pide. Realmente todos sabemos que no son 89, son muchos más los fallecidos por la inundación. Todos sabemos que también hubo niños en la inundación de La Plata. Pero bueno, hay como un pacto de silencio, hubo toda una cosa muy al estilo de la dictadura con respecto a cómo tratar los cuerpos. No sabemos qué destino han tenido los cuerpos. Sabemos que a las orillas de los arroyos se han llevado, el agua se llevó casillas enteras, familias enteras. Y bueno, dentro de los registros oficiales que tenemos son estas 89 víctimas y sabemos y conocemos el trabajo del doctor Arias, sabemos que es un trabajo serio y obviamente tiene toda nuestra confianza, nuestro apoyo. Y lo que pedimos es que esta lista realmente sea avalada desde la justicia y que no se traten de poner más obstáculos como para seguir impidiendo, hay una muestra concreta que es poner obstáculos para impedir llegar a la verdad, ¿sí? Y la verdad siempre nos va a remitir o nos va a acercar a lo que es la justicia. Y es acá en donde siempre se están poniendo obstáculos. Patricia, te iba a preguntar por qué actitud están teniendo los distintos gobiernos, el municipal, el provincial e incluso el nacional al respecto. ¿Hay alguna novedad? ¿Se sabe algo? Esto es, más que nada tiene que ver con el gobierno de la provincia. Todo esto está relacionado con lo que ya viene pasando desde el mes anterior, el pedido que hubo por los familiares de las víctimas para allanar el cementerio, la morgue local. Todo esto está relacionado, obviamente, porque se han encontrado cosas que son inimaginables en un Estado de Derecho, en un Estado de democracia. Como por ejemplo tener los cuerpos en una heladera que no funcionaba, sin identificación, cuerpos en mal estado, animales entre los cuerpos humanos. Todo esto tiene que ver con un procedimiento que no es nuevo, es decir, uno sospecha que no es nuevo, que no sale con el tema de la inundación, sino que se viene ya dando desde hace bastante. Y obviamente en este tema tienen que ver tanto el gobernador de la provincia como el intendente de la Plata. Claro. Y Patricia, y por último, ¿el juez Arias ha sacado algún tipo de comunicado, alguna publicación al respecto? Todavía no. Todavía no. Quizás después de hoy, es decir, lo último que se sabe del juez Arias es lo que anda circulando por los medios periodísticos, digamos que ya no es nuevo, y quizás después de hoy tengamos alguna novedad. Esperemos que esto sirva para que se mueva, digamos, algún tipo de conciencia y que se entienda que la gente se va a seguir movilizando y que esto ya no se puede callar. Es una verdad de todos, no nos pueden callar a todos, a 200.000 personas que fuimos inundadas y que sabemos cómo realmente sean lo que ha sucedido, ¿no? Claro. Patricia, por último, hay una convocatoria para el día de hoy, ¿verdad? Exacto. La convocatoria es justamente un acto de repudio a esta suspensión del fallo del doctor Arias a las 11 de la mañana en calle 45 entre 10 y 11 en la Cámara de Apelaciones.